rock del planeta, junto con otras como U2 y los Rolling Stones. Como ustedes pueden ver, bandas y artistas latinoamericanos están a la altura de otros grupos o agrupaciones internacionales de renombre. Bueno, y esta banda fue al principio criticada por la sociedad internacional y por la misma sociedad colombiana por utilizar raíces del folclore colombiano junto con otros elementos musicales característicos del rock. Y yo me atrevería a decir que esta es una de las pioneras en esta mezcla y en estas fusiones de géneros con el folclore propio de cada país. Ahora vemos muchas agrupaciones latinoamericanas que utilizan el folclore propio de su país, mezclándolo con géneros como el rock. Y en 1993, bajo el nombre de Aterciopelados, logran sacar su álbum debut Con el corazón en la mano, Mujer Gala y Sortilegio. Con esto alcanzan primeros lugares en la radio y empiezan a tocar por toda Colombia. Así que ha llegado el momento de escuchar la primera canción y uno de estos primeros temas. Vamos con un tema de esto de Aterciopelados. Oh, oh, oh, oh, oh. pudieron dar cuenta, esta es del tema Sortilegio de Aterciopelados, uno de los hits del primer álbum debut Con el Corazón en la Mano. Durante aquella época, los Aterciopelados lograron bastante éxito internacional, tocando con grandes bandas como Soda Stereo y también produciendo videos que fueron comercializados por la cadena MTV. En 1995 graban su segundo disco, El Dorado. Las canciones Bolero Falaz y Florecita Rockera fueron número uno en toda Colombia y los dispararon internacionalmente. Además, recorrieron toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Sus videos tuvieron alta rotación en canales de video y sobre todo en la cadena MTV Latina. Este disco superó las 200.000 copias vendidas. Y ahora vamos a dejarles con uno de estos temas que alcanzó grande fama en aquella época. Escuchemos Bolero Falaz. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy mencionábamos hace un momento, los Aterciopelados se caracterizaron y dieron de qué hablar al principio de la carrera musical de esta agrupación, sobre todo por su rock bien directo, ¿no? Por este rock protesta que no tenía pelos en la lengua y que decía las cosas, hasta a veces palabras un poquito fuertes, tal vez para la época o tal vez para el ámbito musical o tal vez para la audiencia a la que iba dirigida. Pero sin duda, este fue el comienzo para que muchas agrupaciones, tanto colombianas como latinoamericanas, tomen como referencia a los Aterciopelados para también realizar productos, producciones musicales con ese estilo y con el rock protesta. En 1996, los Aterciopelados viajan a Londres para grabar su tercer álbum, La Pipa de la Paz, con el productor Phil Manzanera. La Pipa de la Paz fue disco de oro en Colombia y fue nominado también a los premios Grammys como Mejor Álbum de Rock Latino. Aparecen en varias recopilaciones de Red Hot and Latin junto a Diego Frenkel de La Portuaria y a la artista norteamericana Laurie Anderson con la canción Una Hoja, Una Raíz. El homenaje también latino a Queen con Juégale, Apuéstale en una excelente versión de Play the Game. Este nuevo trabajo sale al mercado a comienzos del 97 y se embarcaron en una serie de exitosas presentaciones por toda Latinoamérica y formaron parte del tour Rock Invasion por 8 ciudades de Estados Unidos al lado de los fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad y La Unión. Entonces vamos a escuchar justamente uno de los temas de su tercer álbum La Pipa de la Paz, que lleva el mismo nombre. Los dejamos con La Pipa de la Paz. Pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz verdadero paraíso, muchas lunas vacías. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblado entraba en trance, decía el porvenir. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. recuerden, pero yo recuerdo claramente que muchas de las canciones de Aterciopelados eran parte de las bandas sonoras o de la musicalización de ciertas novelas colombianas y también de otras nacionalidades que presentaban en el país. Pero no solamente han sido parte de la musicalización de telenovelas, sino también aparecen en varias bandas sonoras de películas, entre ellas la película Star Maps. También en el 97 ellos viajaron a Miami, donde grabaron su Unplugged para MTV. En 1998 grabaron Caribe Atómico en Nueva York, producido por Andrés Levin. Este disco pretendía mezclar raíces latinoamericanas con sonidos electrónicos. Algo muy característico de Aterciopelados, bueno, como les decíamos, por un lado es que mezcla mucho el folclore colombiano con otros géneros o con otros sonidos, pero también que en cada disco ha querido cambiar. Siempre tiene presente el rock, siempre tiene presente el folclore, pero además fusiona o va mezclando o va cambiando los géneros y los ritmos en cada álbum. Entonces, eso es algo característico y eso es algo importante que vale destacar de esta agrupación. Han realizado giras por el norte, el centro, el sur y el sur de América, además de España, y divulgan el sonido Caribe Atómico, como ellos lo llaman, el mismo nombre del CD. Fueron nominados también al Grammy por segunda vez con este álbum en la categoría Rock Latino Alternativo. Vamos a escuchar un tema que a mí particularmente me gusta mucho y espero que lo disfruten. Les dejamos con Florecita Rockera. Aterciopelados tocan en el Summer Stage del Central Park en Nueva York. Participan en un homenaje a Pablo Neruda con el poema Tengo Miedo de su libro Crepusculario. Graban la canción Penas, que aparece en el homenaje a Sandro de América, legendario cantante argentino. Participan en varios festivales europeos como Doctor Music, Espárrago, España y Sphinx en Bélgica. Vamos ahora con otro temazo de esta agrupación, los dejamos ahora con Cositas Serias. soy perro, sos tus huesos, voy a entierro. Era un acierto con sus fans cuando en el 2000 realizaron una gira titulada Watcha Tour, junto a bandas punteras como Café Tacuba y Molotov, atrayendo a miles de admiradores en todas las ciudades de esta gira. Uno de los momentos más brillantes del show fue la sorprendente versión electrónica de la canción que escuchamos hace un momento, Florecita Rockera. En el 2000 lanzan el álbum Gozo Poderoso, un cambio más en la trayectoria de Aterciopelados, especialmente porque decidieron tomar la responsabilidad de producirlo ellos mismos. El disco fue grabado en Bogotá, donde podían llamar a una serie de músicos locales para que tocaran flautas e instrumentos de percusión tradicionales colombianos, logrando así nuevos sonidos envolventes para un público que gusta de la electrónica, pero eso sí, con un toque de folclore colombiano. Vamos a escuchar, antes de irnos a un corte, una canción que espero no trabarme al pronunciarla, Baracunatana, sin duda uno de los mayores éxitos de Aterciopelados. Carucha, pentechera, abeja, vegana.

una evolución. Algo muy particular de este álbum es que en su portada ellos decidieron poner un bus que simboliza todo el recorrido que han hecho, su recorrido musical, y que este bus no va a parar de dar música o de hacer música hasta que se acabe la gasolina. Entonces es un tipo de simbología que ellos querían poner en la carátula de este disco para dárselo a todos sus fanáticos. Dentro de este hay canciones como Bolero Falaz, Florecita Roquera, No Necesito, Baracunátana, La Culpable, La Pipa de la Paz, Rompecabezas, Mi Vida Brilla y Tanto Amor. Escuchemos uno de estos temas, los dejamos ahora con Rompecabezas. Hace un momento que los Aterciopelados han colaborado en distintas bandas sonoras de películas estadounidenses como Star Maps, pero también han colaborado en películas hispanohablantes. En este caso les hablamos, hicieron canciones para el cine como en la película Final Feliz, una película colombiana también llamada Bolívar Soy Yo de Jorge Alí Triana, Untados de la película colombiana Perder es Cuestión de Método de Sergio Cabrera. Qué orgullo también saber que pues artistas o bandas latinoamericanas, que también podemos decir que son parte de nuestra cultura, parte de nuestras raíces, han sido representantes de películas latinoamericanas y películas internacionales también de otros países que no son hispanohablantes. Entonces, yo creo que también tenemos que ver esto como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo para otras agrupaciones y artistas latinoamericanos. Vamos ahora con otro tema de esta agrupación, llegado el momento de escuchar el álbum. Suena como un después de haber sembrado grandes éxitos y logros como premios, los Aterciopelados deciden, pues, no separarse definitivamente, como dicen ellos, convertirse en elásticos y de alguna manera hacer producciones individuales. Por un lado está la producción de Andrea Echeverry, un disco llamado Andrea Echeverry que lo produce Héctor Buitrago y que principalmente se enfoca en hacer música o producciones relacionadas al embarazo que ella tenía en ese momento. Sí, relata su tiempo de maternidad desde un punto de vista romántico y emocional. Por lo tanto, ahora la canción que vamos a escuchar es parte de este álbum y lleva por nombre Baby Blues. A su vez, como Andrea Echeverry hizo su disco, Héctor Buitrago también hizo el suyo, en este caso titulado Conector. Esta es la conexión, el cruce de caminos, de personajes, ideas, músicas y espíritus. Así es como define el artista a este álbum. Es un disco experimental que conecta ritmos andinos, africanos, colombianos y elementos tribales. Dentro de los invitados sobresalen Julieta Venegas, Alex Dubago, Fernanda Takay, Andrea Echeverry y músicos de folclore colombiano. Pero bueno, vamos a seguir un poco con música de la agrupación porque son tantos los temas que nos va a faltar tiempo para presentarlos todos. Vamos a escuchar ahora el tema denominado Maligno. Entro muy bien. antes que sea tarde. Los Aterciopelados publican un nuevo disco denominado Río. Este es un álbum que se caracteriza por su conciencia ambiental. La mayoría de temas que en este se encuentran dan mensajes para cuidado ambiental y ecológico. Con este álbum se fueron de gira por varios países, llegando por primera vez hasta Australia. Además, los hizo acreedores en los premios Shock de Música 2009 como Mejor Agrupación Rock. Bueno, a partir del 2012 ellos se dieron un tiempo sabático, si se podría decir de alguna forma, pero actualmente ya están retomando sus giras. Y si ustedes quieren conocer más acerca de esta banda, acerca de sus próximos conciertos y giras, los pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como Aterciopelados. Además, ahora están dentro y están posicionados dentro de los 10 mejores rockeros de América Latina, según la revista Rolling Stones. Amigos y amigas, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero antes quiero agradecer a mi compañero Diego por su asistencia en controles. Recordarles que mi nombre es María Carmen Córdoba y que los espero el próximo jueves para conocer más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Antes de irnos, los dejamos con la canción Luz Azul. ¡Chao! Si se lo traga así. Ya volvemos con rock, rock y más rock. Solo aquí, en Ferrocarril. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.